pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé. Con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 13 minutos. Y tenemos cielos despejados, una temperatura que está en 69 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 65, es decir, que estamos en 21 grados Celsius con una sensación térmica de 18. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia aquí en Luna 9 Radio Digital. Y esta noche pues vamos a tener un extraordinario conversatorio con nuestro invitado, señor Aldo del Valle Cárdenas. Así que los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios. Antes estábamos disfrutando de un gran tema camionero de Roberto Carlos aquí en Luna 9 Radio Digital. Bueno, vamos a empezar, señor Aldo del Valle Cárdenas, original de Piura, artista plástico, bachiller en pintura, de la Facultad de Arte de la PUCP, el licenciado en Educación de la USIL y magister de Arte Peruano y Latinoamericano por la Universidad Mayor de San Marcos, con una investigación sobre la estructura y el color de los textiles paracas. Ha sido seleccionado en concursos de pintura, así como también ha realizado 6 muestras individuales Universo en Casa Fugaz, de Monumental Callao. También ha estado en la Sala Belisario Suárez, Reducto 2, también en Galerías Eurodiomas, lo que quedó en Galería Parafernalia 1996. Ha participado también en más de 40 muestras colectivas como Volando Bajo en el Centro Cultural Peruano Ruso, Lo Sagrado de lo Profano, antología de la década de los 90 en el Centro Cultural de España. También festivales de Barranca organizados por la Cámara Cultural de Barranca. Desenfranquiciados en locales como el Hotel Los Delfines, Centro La Imagen, Corriente Alterna, Escapadas y Corazones en el Centro College, Cultura Inclusiva en la Casa RIMAC, Petit Format en Tierra Spy en Cultural, Open de Barranco, también Colectivo de Arte, Varsovia, Polonia, Galería Retro Vanguardia, Colectiva Arte Joven del Perú, en Barcelona 1998, entre otras muchas más. Ha presentado también un video arte titulado Video Reloj en el Café La Habana 2005. Muy buenas noches, maestro Aldo. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros esta noche. Bienvenidos a Noche de Tertulia de Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder participar y conversar, ¿no? Esta noche. Gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para compartir con nuestra querida familia de Luna 9 Radio y quienes son apasionados por la literatura, por el arte también. Así que vamos a empezar este conversatorio. Para iniciar, quisiera preguntarle cómo nació la idea de arte y universo y cuál fue el punto de partida que lo llevó a unir estas dos dimensiones aparentemente tan distintas. Claro, yo creo que tiene que ver con la exhibición que hice el año anterior en Monumental Callao, en Casa Fugaz. Hice una muestra llamada Universo, y de ahí que mi trabajo se desarrollaba respecto del espacio, ¿no? El espacio. Había en las imágenes que están en la revista FEM, había también, por ejemplo, un astronauta, ¿no? Que estaba con mi rostro, mirando para un lado, para el otro, y buscando, digamos, alternativas de un destino, ¿no? Un destino. Entonces, probablemente por ese lado es que viene el arte y el universo, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. De verdad, estamos hablando de la galería virtual de la revista Femme International Magazine, y verdad que lo que usted comparte con nosotros, qué fascinante. De verdad es fascinante descubrir todo lo que es el arte. Lejos de ser un hecho aislado, puede ser un diálogo profundo con el universo. Maestro, en su libro usted también aborda el arte no solo como una expresión estética, sino como una forma de conocimiento. ¿Podría explicarnos cómo el arte puede llegar a convertirse en una vía de comprensión del mundo? Claro, en realidad yo que fui formado en la Facultad de Arte de la Universidad Católica, nuestro maestro, el maestro Winterens, que en paz descanse, siempre nos inculcó, digamos, que había que tener el arte siempre como una forma de vida, ¿no? Es decir, es una disciplina en la que uno siempre está allí acompañado del arte, ¿no? El arte te acompaña, el arte está contigo, y uno va trazando su camino siempre desde el arte, ¿no? Desde el arte está no solamente en la pintura, también está en la danza, en el teatro, en la música, en el cine, en la fotografía, ¿no? La poesía, pues, ¿no? Entonces uno le gusta todo aquello que te alimenta, ¿no? Que te alimenta, y esto viene a ser una forma de conocimiento, es decir, una forma de aproximarte al mundo, ¿no? Cosa que es bien enriquecedora y muy alentador, ¿no? Muchas gracias, la verdad que sí es extraordinario pensar, ¿no?, en el arte como una ventana de conocimiento más allá de lo relacional y lo lógico. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Maestro, usted es peruano, igual que yo, y conoce profundamente el arte latinoamericano. ¿De qué manera las raíces culturales de nuestra región están presentes en el arte y universo? Claro, yo que hice la maestría en la Universidad de San Marcos, yo estudié los tejidos paracas, ¿no? Los tejidos en el necrópolis. Y ya desde aquel momento, digamos, en el mundo prehispánico, tenemos un orden de colores, ¿no? El tejido está muy desarrollado desde el antiguo Perú. Y es una herencia que tenemos y que tenemos que valorar y estudiar. Es probable que si los investigadores llegaran a establecer de que hubo un lenguaje escrito en el mundo del Perú antiguo, probablemente haya sido a través del tejido de los colores, ¿no? Entonces, digamos que esta herencia y esta importancia que tiene para nosotros el patrimonio, el tejido, el mundo andino, nos alimenta siempre, y es algo que es una raíz, ¿no? Para nosotros una raíz, y que hay que estar siempre indagando y profundizando. Yo creo que es un alimento que siempre podemos recurrir, ¿no? Y ya en el mundo actual del arte, bueno, en realidad siempre hay conexiones, ¿no? Entre todas las artes, como decía hace un momento atrás, y también también como un conocimiento y como una posibilidad de una ruta, ¿no? Una ruta de crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo, de verdad, qué interesante ver cómo América Latina aporta una mirada singular al diálogo entre el arte y el cosmos. Gracias. Maestro, ¿cómo interpreta usted la relación entre la espiritualidad y la creación artística dentro de este universo que usted nos describe? Claro, la espiritualidad, yo creo que sí, lógicamente está dentro del proceso creativo, ¿no? O sea, hay una conexión, digamos, con una realidad paralela, ¿no? Porque en realidad, el mundo que vivimos, que es muy corrosivo a veces, cuando estamos en el mundo del arte, en el área de la creación artística, nos trasladamos un poco hacia otra dimensión o hacia otra realidad, que puede ser, digamos, mucho más estable, mucho más tranquila y enriquecedora, ¿no? De la que vivimos cotidianamente, ¿no? Yo, por ejemplo, luego de esta exposición de universo que hice el año pasado, digamos que mi indagación está yéndose por un lado más hacia esas transiciones entre un mundo que es el que estamos y otro mundo más allá de este mundo, ¿no? Por ejemplo, justamente en los fardos Paracas, que yo he estudiado, hay un plan iconográfico, ¿no? En los mantos Paracas. Y hay unas representaciones de tejido donde aparecen unos insectos. Y los insectos en el Paracas son elementos de tránsito de este mundo al mundo de más allá, ¿no? En el Paracas. Y eso me parece bien interesante. Claro que es en el Paracas tardío, en el Paracas transicional, que va hacia el Nazca temprano, ¿no? En ese tipo de manifestación de los tejidos aparecen estos dibujos de insectos, ¿no? Qué cosa me parece bien interesante la conexión. Muchísimas gracias, maestro. ¿Pudiese usted, por favor, decirnos, o para nuestra audiencia internacional, qué es lo más representativo justamente del arte Paracas? Ya, lo más representativo, bueno, justamente este año 25 se cumplen 100 años del descubrimiento de los fardos de Paracas por Tello, cuando él explora en Huaricayán, Cerro Colorado, en Paracas, ¿no? En la región Ica, al sur, ¿no? Del Perú, encuentra estos fardos. Entonces, lo que yo diría que este interés nos ha posibilitado ver toda esta riqueza cromática, ¿no? La riqueza cromática en los tejidos y también, lógicamente, que nos alimenta y nos posibilita de indagar, digamos, como herederos de esto. Y no solamente el Perú, también en toda la región, ¿no? La cultura, los mexicas en la zona central de América. ¿No? También los mayas, ¿no? También, entonces hay una dimensión desde el pasado, el hispánico, y siempre puede ser, como les digo, una fuente, ¿no? De alimento para tanto la investigación como para el mismo arte, ¿no? Totalmente de acuerdo, maestro. Para quien, digamos, quiere conocer lo que es el arte peruano, usted como especialista, ¿qué es lo primero que le recomendaría? ¿Por dónde empezar? Porque pues nuestro arte es muy variado, nuestra historia es riquísima, pero para un extranjero, por ejemplo, que quiera conocer nuestra patria, ¿por dónde debería empezar? Claro, pasa que el arte peruano es amplio también, digamos, en todas las áreas, ¿no? O sea, si vamos a, por ejemplo, la literatura, ¿no? En literatura hemos tenido un premio Nobel, hay muy buena poesía, muy buen nivel de poesía. Ahora, para un extranjero, probablemente que viene al Perú, le va a interesar ver los vestigios de la parte arqueológica, ¿no? Pero también está, por ejemplo, en la comida, ¿no? La comida, la variedad gastronómica le puede interesar mucho. y los paisajes, ¿no? Que son increíbles, son hermosos, una belleza, ¿no? Tanto las montañas, la selva, ¿no? Ahora, en el arte en sí, acá también, aparte del tejido, está la cerámica, ¿no? Por ejemplo, los dibujos en el arte moche, en el antiguo Perú, también muy, muy, muy valioso y muy estudiado también, ¿no? Y bueno, en el contemporáneo hay muy buenos artistas, ¿no? Grandes artistas peruanos, ¿no? Hace poco falleció, por ejemplo, Gerardo Chávez, un gran artista de Trujillo, ¿no? Trujillano él. Y digamos, en el mundo del arte, sí, nos ha conmovido la partida de Gerardo Chávez, ¿no? Un gran maestro del arte peruano del contemporáneo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar de arte peruano y que es un tema bastante amplio, ¿no? La verdad que sí, faltarían pero uno o cinco programas por lo menos seguidos para poder cubrir todo lo que es el arte peruano y luego pues seguir con todo lo que es Sudamérica. La verdad que es muy fascinante ese tema, nos apasiona muchísimo aquí en Noche de Tertulia, no solamente a nivel de lo que es libros, literatura, poesías, declamación, sino también conocer pues las artes plásticas, que eso también una de las tantas versiones o modismos del arte que nosotros tratamos de difundir aquí en nuestro programa. De verdad que esa conexión que con todo lo creativo nos lleva a entender un poco más, ¿no? Que es, digamos, un acto trascendente. Gracias por compartir esta noche con nosotros y también con nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía con nosotros desde Ecuador, México, Estados Unidos, ahí lo estamos viendo en pantalla. Muchas gracias y los saludos, la interacción también de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Por ejemplo, tenemos a Miriam Mendoza, quien es maestra, también es embajadora para la paz, es poeta, también ha estado compartiendo muchísimas veces con nosotros, maestra en PNL, Programación Neurolingüística. Nos dice felicidades y abundancia de bendiciones para las lindas cumpleañeras, ¿verdad que sí? Vamos a después compartir ello. Un fuerte abrazo para cada una y que Dios siga haciendo su obra maravillosa en ustedes. Muchas gracias a querida Miriam Mendoza hasta Cuenca, Ecuador. María Isla, nuestra VP, nos dice muy buenas noches y bendiciones a todos los que están en sintonía. Muchas gracias también en las distintas plataformas, pero vamos a ir revisándolos para compartirlo esta noche aquí en Noche de Tertulia. Porque, queridos amigos, estamos conversando con el maestro Aldo del Valle Cárdenas y Arte y Universo. En un instante regresamos con más reflexiones. Nos vamos a una breve pausa comercial, así que no se muevan de Noche de Tertulia. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1913, un día como hoy, en Bilbao, España, se inaugura el Estadio de San Mamés. 1923, en México, es fundado el Club de Fútbol Necaxa. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayuda en migración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia?

será, no serán las ganas, será. Y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 38 minutos. Y tenemos cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 64. Es decir, estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 18. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Antes estábamos disfrutando de Será, gran tema musical de Ricardo Montaner. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompaña Maestro Aldo del Valle Cárdenas, artista plástico, licenciado en Educación, magíster en Arte Peruano y Latinoamericano. Comparte con nosotros el libro Arte y Universo. Continuamos con nuestro programa, pero antes agradecemos infinitamente los saludos, los mensajes, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias también a Rebeca Dorich desde el Perú. Gracias por la interacción. María Mercedes Moreno desde Ecuador, Silvia Alicia Noceda desde el distrito de San Miguel en Lima, Perú, Marité Cornejo desde Francia y Héctor Vilches desde el Perú. También muchísimas gracias por su constante apoyo. Pues continuamos con nuestro programa. Maestro, en su experiencia como educador, ¿qué papel juega la enseñanza artística en la formación integral de los jóvenes? Sí, buena pregunta. Yo siempre trabajo con alumnos. Ahora en esta etapa de mi vida trabajo con ya chicos que tienen de 17 años para adelante, ¿no? O sea, son de nivel superior, tanto en instituto como en universidad, ¿no? Y claro, la formación, el arte, pues los nutre, ¿no? Yo creo que es muy importante para los chicos. Ahora, lógicamente que yo dicto en carreras que son dedicadas al diseño gráfico, hay otro grupo que son de la Universidad de Música, ellos son, estudian música, tienen, digamos, especialización en algún instrumento musical, y yo les dicto la parte de la plástica, ¿no? El arte plástico, pero con material reciclable. Entonces, es interesante porque desde otro lenguaje, que es la música, ellos tienen que comunicar algo a través de las imágenes o de los elementos constructivos que hacen como pequeñas esculturas con obras, con material reciclado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es sensibilizador, el arte siempre sensibiliza y nos abre a otra manera de percibir, ¿no?, la realidad. Creo que es bastante bueno. Lo he visto siempre en los alumnos y siempre traen algo especial, ¿no? Los chicos que van a las clases. Y yo creo que yo disfruto bastante con esta faceta, digamos, de educador, porque también veo los resultados en los alumnos, digamos, el cariño también, ¿no? A veces mis alumnos que ya no los tengo de alumnos, son exalumnos míos, me saludan con cariño o me interrumpen en algún lugar de. Ya en la calle o en algún local, y dicen, bueno, es mi profesor, ¿no? Profesor. O me dicen, yo digo, ya no me digas profesor, pues no, pero me dicen profesor. Y así, ¿no? Entonces es algo muy agradable, bonito. La verdad que sí, noble profesión, lo felicito por ello y gracias por compartir esta anécdota con nosotros, compartir ese talento que tiene y sobre todo esas ganas de hacer la diferencia. Es impresionante ello y los felicito a todos los maestros y gracias por su noble labor. Qué relevante pensar de que la educación artística pues no solo es un lujo, es una necesidad para la formación humana. De verdad, felicidades, maestro. Usted en el libro también habla de la relación entre el arte y la ciencia. ¿Cómo se puede tender puentes, perdón, cómo se puede tender puentes entre dos disciplinas que muchas veces se ven como opuestas? Debo decir que en realidad la elección del título Arte y Universo, digamos que yo lo tomé por la posibilidad de hablar de arte y el arte y el universo, pues tiene que ver con mis temas, digamos, de la última muestra de arte. Por ejemplo, mi amiga Rebeca Dorich, que ha publicado hace poco un libro, digamos, cartonera, un libro cartonera solar. Es un libro, digamos, que tiene que ver con los solsticios, por ejemplo, ¿no? Los solsticios de invierno, de verano, en este caso son de invierno, ¿no? En el libro de Rebeca. Y hace poco se publicó y tiene algunos dibujos míos en tinta china o también una acuarelita. Y a lo que vamos es que todo este mundo, en realidad, la radio digital se llama Luna 9, también la Luna, el libro de Rebeca Solar, mi muestra era Universo. Entonces estamos en un aspecto así todo lleno de espacio, universo, cosmos. Y eso es algo especial. Respecto de otros asuntos en el tema de arte y el universo, digamos que me parece que siempre uno se alimenta, como le decía, de otras manifestaciones artísticas, ¿no? Como la poesía, como la música, como el teatro, ¿no? Por ejemplo, en mayo, mi cumpleaños es en mayo, y yo para celebrar mi cumpleaños me fui a ver una obra de danza, y en realidad era tan conceptual la danza que no bailaron, sino que era todo a luces apagadas, no había que escuchar más bien un audio, ¿no? Era todo muy auditivo. Entonces, la comunicación del arte puede ser de muchas maneras, ¿no? Muchos lenguajes, ¿no? Totalmente de acuerdo y le mandamos un fuerte abrazo a Rebeca. También estuvimos cubriendo para Galería Virtual de la revista Femme International y también estuvo con nosotros conversando en Jueves Culturales, justamente hablando de Solar y todas las fotos que nos mandó. Muy impresionante toda esa experiencia y muy enriquecedora. Y gracias de verdad, Rebeca, por compartir con nosotros. Y qué poderoso resulta describir que la ciencia y el arte pueden complementarse y no excluirse. Maestro, si hablamos del universo, inevitablemente pensamos en la inmensidad y en lo inabarcable. ¿Cómo traduce usted esa magnitud en imágenes, en formas o en colores? Cuéntenos. Genial. Mire, para mi muestra de universo, por ejemplo, yo tenía un enorme libro de universo, justamente, con fotos hermosas a colores, ¿ya? Y lo que yo hacía al inicio era con acuarelas, ir tomando partes del libro y del cosmos, ¿no? Puede ser estrellas, podían ser agujeros negros, podían ser planetas, podían ser lunas. satélites, constelaciones, etcétera, y iba pintando como si fuera un latido, es decir, iba un ritmo visual, dibujaba y dejaba estar, podía ser como, es decir, como una suerte de oración o de plegaria, y siempre dibujando una estrella, un planeta, hasta que vayan saliendo las nuevas creaciones, no sé, como si fuera evocativo, ¿no? O evocador, o que promueva, que me venga la idea de un nuevo dibujo, de un nuevo cuadro, de una nueva pintura. Entonces, ahí viene la cuestión de la espacialidad o el espacio en esta en muestra que hice el año anterior, donde había muchos bocetos justamente de ese proceso de creativo, ¿no? Que eran hacer dibujos a tinta, dibujos a acuarela, y con partes del espacio, digamos así. Y luego ya aparecían los cuadros, ¿no? Ahora, los cuadros eran en acrílico, muchos de los cuadros eran en acrílico, y alguno por ahí al óleo, ¿no? Y ahora, respecto de la ciencia, sí se comunica, ¿no?, con el arte. La ciencia, por ejemplo, en el caso que yo trabajo, esto, he trabajado el tema de los universos paralelos, que tiene que ver con que uno, en la misma física cuántica, ha sugerido, ¿no?, que podría haber un multiverso, es decir, varias versiones de uno mismo en diferentes universos paralelos, ¿no? Y entonces esa idea de la ciencia cuántica puede ser muy interesante para tomarla para el arte plástico, o sea, para lo visual. ¿Por qué? Porque es como un juego, ¿no? Un juego de, digamos, de dimensiones, de posibilidades. Entonces, en el dibujo, en la pintura, se puede tomar un tema que es netamente de la ciencia, algo artístico, ¿no? Porque te hace soñar, pues, ¿no? Las posibilidades. Entonces, si haces esas variantes, esas posibilidades en color, en pintura, y estás como en una creación de aquello que sugiere la ciencia, ¿no? Por ahí va. Fascinante, de verdad, con la manera en que lo describe, maestro, y es conmovedor imaginar cómo el arte puede intentar representar lo infinito y todas las aplicaciones, como bien dice, poder plasmarlo. Eso es fascinante. O sea, casi no hemos tenido esa oportunidad de conversar con alguien que nos explique de esa manera, ¿no?, de cómo plasmar, digamos, todo, si se pudiese, en una oración, plasmar la ciencia, porque estás plasmando en el arte, pero estás combinando la ciencia, lo cual ambos de verdad podría parecer como distantes, pero a la misma vez cercanos, y cómo se integran uno con otro. Y eso es netamente arte. Gracias, de verdad. Muy, muy, muy enriquecedor lo que estamos aprendiendo junto con usted. Maestro, en su recorrido como artista, ¿qué influencia han tenido los grandes maestros del arte universal en su obra y en la construcción de este libro? Ya, claro, yo tengo artistas que me han gustado siempre desde niño, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que a todos nos ha gustado siempre el arte clásico, ¿no? El arte clásico, todo el Renacimiento italiano, por ejemplo, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael Sanzio. Pero también hay otros artistas del Renacimiento muy, muy importantes, como ejemplo Botticelli, por ejemplo, Botticelli, que tiene unas mujeres de cuello alargado, con cabellos rubios, ondulantes, y tiene un tipo de dibujo muy, muy, muy estético, ¿no? Muy especial. Y así otros artistas, por ejemplo, bueno, de todas las épocas, por ejemplo, el arte expresionista alemán, el arte anterior al Renacimiento, también está en el gótico, por ejemplo, hay trabajos en el gótico, dibujos góticos, muy bellos, ¿no? Porque son los mosaicos góticos, por ejemplo, los mosaicos bizantinos son lindos. Entonces, tenemos que dentro de uno en su recorrido, de lo que las influencias que uno tiene, tanto del arte universal, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era estudiante de arte en la Católica, en el primer año, por ejemplo, el primero o segundo año, yo leía mucho las cartas de Van Gogh, ¿no? Las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, por ejemplo, ¿no? Y son cartas del pintor que le escribe a su hermano, que era el marchand, el que tenía el dinero para, que proporcionaba el dinero para poder sus materiales y todo para pintar, ¿no? Y esas cartas son hermosas porque él va, Van Gogh va explicando su proceso, ¿no? Sus pinturas, sus dibujos y lo que él está investigando en lo visual, ¿no? Entonces tenemos de primera mano la versión del propio Van Gogh de aquello que él está haciendo, ¿no? Está dibujando. Y eso es muy, muy especial para uno que está empezando en el arte. Siempre es algo muy, muy especial. Y así, o sea, Van Gogh fue una época que me gustó mucho. Otro, el arte de Edvard Munch, que es expresionista, o el arte de Chagall, por ejemplo. Y en el Perú, bueno, hay grandes pintores también, ¿no? O sea, uno tiene especial cariño por el arte expresionista de acá de Perú también, ¿no? El arte de Humareda. Ahora todavía está Polanco. Polanco sigue vivo, trabajando. Hace poco fuimos a ver una muestra muy buena acá en el IFNA de Miraflores. Y así otros artistas muy, muy valiosos, ¿no? Que nos alimentan siempre y siempre nos acompañan también. O sea, en todo el proceso yo me alimento de todos esos artistas, de toda la producción, en lo visual, en lo pictórico, en el color, ¿no? Entonces, influencias, claro, un montón, ¿no? Un montón. Ahorita he recordado Botticelli, pero yo mismo en las clases con los alumnos pongo mis mayores gustos, ¿no? O sea, pero el arte de Paul Klee, por ejemplo. Paul Klee es un artista también de la Bauhaus alemana, ¿no? Años 30. Y así, tantos artistas, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, que nos ha hecho un recorrido por todo lo que es la historia del arte, las diferentes etapas, y de verdad, gracias por esos recuerdos, no sé, acordarme de mis clases, y de verdad que es fascinante tomar este tema, y como digo, se necesita muchísimo, muchísimo más tiempo para poder a profundidad degustar esas partes, ¿no?, de la historia, de la arte, de la literatura, es muy, muy enriquecedor, y sabemos que nuestra querida audiencia también lo está disfrutando mucho. De verdad, siempre es enriquecedor reconocer cómo los grandes referentes iluminan el camino creativo, y eso es indiscutible, la verdad que sí. Maestro, si yo le preguntara, ¿humildad o disciplina? ¿Qué es lo más necesario para un pintor? ¿Qué me diría usted? Ya, bueno, disciplina es importantísimo, hay que siempre estar... dispuesto todo, ¿no? a sumergirse en tu proceso, en tu búsqueda, en tu indagación. Y bueno, la humildad, ¿no? Humildad, claro, humildad siempre, ¿no? Humildad que, por ejemplo, con respecto a los alumnos, ¿no? Enseñarles de que, en este caso, cuando uno va a dictar clase, lo importante es que el alumno tome el nuevo conocimiento, ¿no? Aprenda algo nuevo, algo especial. Y no tanto el profesor es un facilitador del conocimiento, pero tú no puedes anular al alumno, ¿no? Sino tienes que hacerlo crecer, ¿no? Entonces tienes que darle siempre el aliento para que vaya progresando, ¿no? En su trabajo, en su obra, en sus ideas artísticas, y vaya creciendo, ¿no? Y eso los chicos mismos lo aprecian mucho. Entonces a veces... Y eso tal vez lo digo también porque yo lo aprendí del maestro Winternitz, que era profesor de pintura en la Católica. Él, por ejemplo, no le gustaba hablar mucho de su obra delante de los alumnos, sino enseñarnos la pintura, o sea, allí con la misma obra de los alumnos, pero nunca mostraba lo suyo para no opacar al alumno, ¿no? Entonces, esa es una gran lección, ¿no? O sea, tú no tienes que estar opacando al alumno, sino el alumno es el importante en el aula, por ejemplo, ¿no? En el taller, ¿no? El que va a aprender una nueva lenguaje. Exactamente, muchas gracias, maestro. Háblenos sobre su proceso creativo que usted lleva para llevar a cabo esas pinturas, esos cuadros. ¿Cómo es su proceso creativo? Hay quienes nos han confesado que prefieren el silencio, otros que nos dicen que es de mañana, otros que de noche, otros que con bulla. ¿Qué nos puede decir, maestro Aldo? Yo normalmente comienzo con acuarela. Yo dibujo, bueno, sí, dibujo con lápiz primero, hago bocetos, muchos bocetos, dibujo con lápiz. Luego, mi primera prueba de lo que voy a hacer es en acuarela. Normalmente hago en acuarela. Luego lo voy a completar en otro material, por supuesto. Es como que mis bocetos son en pequeños formatos, ¿no? Formato A4, dibujos pequeños, y luego ya el cuadro puede ser de 1 metro, 1 metro 20 por 80, 1 metro 50 por 1 metro, y ya voy en otro material, ¿no? Puede ser en acrílicos, puede ser, óleo de base, el problema es que el óleo demora un poco en el secado, entonces ahorita es más práctico hacer siempre con acrílico, por ejemplo, ¿no? O bueno, puede ser otro tipo de posibilidad técnica, también puede ser collage, puede ser. Lo que sí, o sea, entonces yo, mi proceso creativo es eso, dibujo, pinto con acuarelas, en pequeño formato, como que, y voy sacando las ideas, y hago como eso que le decía hace un rato del universo, ¿no? Voy haciendo un dibujo repetitivo, como si fuera un latido, como que va a digamos, a promover que aparezcan otras ideas, como que la repetición de una misma idea. Por ejemplo, cuando hice una muestra hace un tiempo atrás, antes del universo, que se llamó Hibernación, por ejemplo, en Hibernación mi idea que era repetitiva era dibujar hojas de plantas, por ejemplo, ¿no? Hojas de plantas. Dibujaba diferentes hojas de plantas. Y ahí sí me iba ocurriendo ideas para los cuadros que venían, ¿no? Y así, o sea, también es un poco de acuerdo al tema, que va cambiando cuál va a ser mi dibujo repetitivo. Digo repetitivo en el sentido de que es un mismo tema que va variando, pero como que va latiendo hasta que voy evocando una idea que nace, ¿no? Una idea artística que nace, una nueva idea. Por ahí va. Muchas gracias, maestro. De verdad, antes de irnos a una pausa comercial, quisiera hacerle una pregunta que hace tiempo no lo formulo a nuestros invitados. Quizá alguna vez ha pensado en el proceso del paso del tiempo sobre sus obras. ¿Cómo se enfrenta al envejecimiento de los materiales que usted utiliza? Y eso es algo que ahora lo veo, ¿no? El cuadro, los cuadros son frágiles también. Eso también es algo que conmueve con el tiempo. Te conmueve con el tiempo. Yo, de hecho, antes de, mejor dicho, después de que estudié pintura, me metí a un taller de restauración. Y yo era, o sea, estudié restauración también, luego de estudiar pintura. Y en restauración, ¿qué cosa es sino conservar las obras de arte, ¿no? En todas las épocas. Entonces, eso es interesante porque la labor del restaurador también es complementaria al del pintor o el artista, porque te va a ayudar a conservar la obra, ¿eh? Porque se va a deteriorar, ese es el asunto, se puede deteriorar. Es tan precario todo también en el fondo, ¿no? Y es una reflexión interesante pensar en la fragilidad de los materiales también. Y que el paso del tiempo, como usted dice, el paso del tiempo, se puede dañar un cuadro que tú querías mucho o se puede honguear, entonces hay que limpiarlo, hay que hacer un proceso de recuperación también. Puede pasar, ¿ah? ¿Eh? Puede pasar. Y entonces es todo un tema también interesantísimo, ¿no? Exacto. Sí, puede ser. En muchos, si es pequeño, se podría digitalizar, pero si es una obra grande, fotografía quizás, pero no, nunca va a ser lo mismo. Pero sí, la verdad que hay que pensar en eso de que los materiales, pues, perecen, se daña y como dice, la restauración de una obra demora tiempo. A veces también los materiales que se van a utilizar, la calidad, que es lo más importante, ¿no? Para todos los materiales de pintura. Es importante tomarlo a consideración. Usted también menciona sobre sus cuadros y ahorita me ha venido algo a la mente que está en auge, por ejemplo, para nuestros amigos escritores, que un artista plástico haga en, no sé, acrílico o acuarela, digamos que pinte un cuadro, ¿right? Y esa pintura la utilizan como un cover de un libro. Le toman una foto, se digitaliza, se trabaja, etcétera, etcétera. Y luego se convierte diseño gráfico en una portada de libro. ¿Qué usted opina de ello? Y si es que ya existen libros con cuadros suyos, de ser así, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Dónde están? Ah, sí, claro, de hecho la computadora te ayuda a esos procesos, ¿no? O sea, yo tuve una hermana, mi hermana Patricia del Valle, poeta, que publicó varios poemarios, ya falleció hace 2 años y un poquito más, y yo participé en varios poemarios con dibujos, y tanto que el interior del libro, no llegué a ser portada, pero sí al interior del libro, de sus publicaciones. De un par de sus poemarios. Entonces, sí hay una experiencia de ese tipo de situación en donde tú estás participando en una publicación, en este caso de literatura, de poesía, ¿no? Ahora, se puede hacer siempre y cuando haya coordinación, porque a veces se toma el cuadro, la pintura, sin haber ¿cómo se llama? Pedido los permisos, y ahí es fatal, pues, porque no puedes hacer eso, ¿no?

el recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted, 33 años, nada más son media vida, 33 años que se van con tanta prisa, 33 años. Siente la creatividad en las mezclas. Mezclas. 33 años como yo. ¿Quién lo diría? Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipo en Fortitap Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 9 y 12 minutos. Y tenemos a cielos despejados en New Jersey, una temperatura que está en 67 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 63. Es decir, estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 12. Ahí estábamos disfrutando de 33 años, un gran tema de Julio Iglesias. Estábamos disfrutando aquí en la tanda de comerciales, aquí de Noche de Tertulia. En Luna 9 Radio Digital. Recuerda algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestro programa. Tienes redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia y nos acompaña el maestro Aldo del Valle Cárdenas, artista plástico, licenciado en educación, magíster en el arte peruano y latinoamericano. Comparte con nosotros arte y universo. Antes de continuar con nuestro programa, les recordamos que tenemos la encuesta, el programa Voz Luna 9. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Pues entra ya con el hashtag Voz, así como la voz de uno, Voz Luna 9, y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital, porque mañana, entre los que han participado en Voz Luna 9, vamos a tener un sorteo, un regalo especial, cortesía de María Luisa Alcalá, para agradecer su tiempo. Esto es como cuando en el colegio los maestros nos daban la boleta de calificaciones, la libreta de notas, así bonito. Ustedes nos van a calificar qué tal estamos haciendo nuestro trabajo, dejándonos saber cuáles son sus programas favoritos y sus hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque ello nos permite crecer como empresa y presentarles mejor calidad de contenido cada vez. Nuevos programas que se van a ir integrando a la programación de Luna 9 Radio Digital, también con Femme International Magazine, Femme International TV, a nuestro canal de YouTube, que ahora tenemos dos programas que son parte de nuestra programación, Relatos de Vida and Life Stories, uno en español y uno en inglés. Así que esto nos ayuda muchísimo, así que así como en el colegio nos daban la nota, ustedes nos van a dar la nota a nosotros ahora. También aprovecho para agradecer saludos de Caroline Paz Valenzuela, artista también desde Chile, escritora, poetisa, y también Ricardo Alarcón, fuerte abrazo, paisano, autor peruano de suspenso y poesía. Ahí está interactuando con nosotros en Instagram, y Diana Mendlen desde Argentina, que nos dice: muy linda noche, gente hermosa. Gracias a señora Diana, un fuerte abrazo hasta Argentina. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Y en el segmento anterior le habíamos pedido a maestro que nos hablara un poquito acerca de qué es la pintura Gato Universo, que lo vamos a justamente compartir en estos momentos en nuestro grupo de WhatsApp, porque ya está en nuestro grupo y página de Facebook y también en nuestro Instagram y el canal de Instagram, que es FM Luna Network. Maestro, adelante, por favor. ¿Qué significa? Háblenos todo lo que sea de Gato Universo. Ya, claro, claro que sí. Ya, mire, este cuadro, Gato Universo, tiene una anécdota anterior, ¿no? Tiene que ver con una... Yo tenía una galerista argentina, o sea, una señora argentina que tenía una galería de arte, y en las primeras épocas, cuando yo estaba ya saliendo de la Universidad Católica, yo a veces tenía que ir a su casa para visitarle y ver la propuesta de una muestra de arte, ¿no?, en su galería. Y ella tenía un gato. Y el gato, este gato que tenía ella, tenía una capacidad de ponerse en la misma posición, que además ella tenía también un gato hecho de porcelana, un gato, digamos, de cerámica, en una postura, ¿no? Y el gato verdadero se ponía igualito que el otro gato, en la misma posición que la porcelana. Y entonces haciendo como un par de gemelos, gatos gemelos. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta que el gato se movió, entonces me sorprendió. De alguna manera tiene que ver con esa anécdota cuando yo creo el cuadro. Yo sabía que había que hacer dos gatos, pero un gato que se volviera una estela de estrellas, ¿no? Como que es lo que yo intento hacer en el cuadro. Y un fondo negro porque es cosmos, ¿no? Es el cosmos. Y tiene una evocación con respecto a las posibilidades de diferentes mundos paralelos, justamente. O sea, en este universo el gato está, tal vez en otro universo no está. O sea, es como que la variable de la duda de si existe o no existe el gato. Por eso el cuadro se llama Gato Universo y por eso tiene una intención de hacernos entender de que está y no está también el gato. No sabemos en qué mundo estamos. ¿Está el mundo en que está el gato o el mundo en que no está el gato? Y en todo caso, nace de una anécdota con esto que le digo de la galerista argentina, que tenía un gato. Ahora, de repente yo imaginé que había un gato de porcelana, pero ya no importa porque el cuadro existe, ¿no? O sea, ya sucedió. Y para mí es un tema que tiene que ver justamente con el último tema que yo he trabajado, que es el universo, ¿no? Así como he trabajado otros temarios, ¿sabes? He trabajado otredad femenina, he trabajado hibernación, criogenia, y otra serie de cuadros, son series de cuadros, ¿no? En este caso, Gato Universo pertenece a la serie Universo, o Universo Paralelos también, ¿no? Y ese procedimiento, ese tema de universo, esa serie Universo, tiene más de 15 cuadros, o sea, entre cuadros y dibujos y también grabados. Increíble, muchísimas gracias. Ahí lo pueden apreciar en nuestro grupo de WhatsApp, también en nuestras páginas de las redes sociales, ahí lo hemos compartido. La pintura se titula Gato Universo, 100 centímetros por 140, acrílico sobre tela, y creo que fue en el año 2022, ¿correcto, maestro? ¿Lo pintó? Lo creo. Claro, sí. Claro, o sea, también tiene su proceso en que hubo bocetos, ¿no? Los bocetos en acuarela, para elegir al gato correcto, ¿no? O sea, el rostro del gato, la postura del gato, todo eso hay que elegirlo, ¿no? Y para eso se hacen bocetos, claro. Bastante trabajo. Lo felicito, está muy bonito, ahí lo pueden apreciar. Ingresen a nuestros grupos, ahorita lo vamos a compartir en nuestro canal también de Telegram, ya y en canal de WhatsApp, porque ya está en el canal de Instagram. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Y quisiera preguntarle usted, maestro, ¿cómo cree que el arte puede contribuir hoy a una sociedad fragmentada y muchas veces deshumanizada? Y esta deshumanización, esta fragmentación, sí se percibe y sí se siente, ¿no? El arte es justamente el espacio que nos puede ayudar a volver a lo íntimo, a lo genuino, a lo que está dentro de nosotros, ¿no? Y creo que sí, o sea, el aporte del arte puede ser muy valioso siempre y cuando le abramos la puerta, ¿no? Le abramos la puerta. De hecho, por ejemplo, yo que este ciclo pasado, o sea, desde marzo hacia julio, yo he trabajado con los chicos, como le comentaba hace un momento atrás, con los chicos que son de música. Y para mí los chicos que son de música tienen algo especial, porque la música los ha condicionado o los tiene con una dulzura especial, ¿no? O sea, tiene Sensibilizado. una manera de relacionarse con la... Sí, tiene una, claro, sensibilizado, tiene una manera de relacionarse con la realidad mucho más estable. Yo lo siento bien estables a los chicos de la música. Por algo es, o sea, porque la música les ha ayudado, digamos, yo siento, ¿no? Y el arte en general sí, nos puede ayudar bastante. Y creo que en este mundo actual necesitamos darle la chance, ¿no? Al arte también que nos ayude, porque estamos en una situación bastante difícil, yo creo. La verdad que sí, maestro, totalmente de acuerdo con usted. Y qué necesario es recordar que el arte puede ser un bálsamo frente a la dureza de la vida moderna. Gracias, maestro. En su investigación, ¿qué hallazgos le sorprendieron más en la relación entre las culturas ancestrales y su visión del universo? Ya, en cuanto, yo, como le decía al inicio, los tejidos paracas son bellísimos. Yo siempre estoy fascinado con el paracas. De hecho, yo estaba todo el tiempo en el museo viendo los mantos. Acá en Lima hay muy buenos museos que tienen tejidos paracas. Por ejemplo, está el Museo de Pueblo Libre, el Museo de Arqueología. Está también el Museo del Mali, el Museo de Arte de Lima. Y tiene algunos tejidos paracas, pero también está, por ejemplo, el Museo Amano. El Museo Amano tiene muy buenos tejidos de tanto chancay, también paracas y otros, pero el arte paraca se destaca por el colorido, ¿no? El colorido de y además órdenes de color en diagonales, hay un ordenamiento. Justamente de eso he tratado mi estudio de mi tesis, ¿no? De maestría. Y por ejemplo, hay un manto que es el manto blanco, que está en la casona de San Marcos, también es un museo de arqueología en San Marcos. Y ahí voy cuatro museos ya que estoy mencionando. Y en la casona de San Marcos está el manto blanco. Y el manto blanco es un manto muy lindo, porque es muy amplio en personajes. Tiene ocho personajes que se repiten hasta 120 posiciones, 120 veces en el tejido, en el manto. Y es blanco porque tiene un fondo blanco. Y tiene personajes a todo color, ¿no? Entonces es hermoso y además ahí, según mi trabajo de tesis, se puede indagar de que en ese manto, en el blanco, aparece una suerte de narración visual de que algo sucede, ¿no? Y eso es lo interesante de la investigación, que tú puedes ir encontrando cosas que aparentemente no hay, pero sí hay, o sea, sí hay ahí mensaje, ¿no? Increíble. El Es último, fascinante en realidad. de verdad que sí, yo recuerdo mucho el de Pueblo Libre, pero y de Lima, pero el otro, ese sí no lo conozco, el último que usted menciona. No lo conozco, ya tantos años acá no lo conozco, pero la verdad que el de Pueblo Libre tiene bastante. Y ojalá lo puedan visitar, y lamentable que mucho turista vaya y nacional casi no van. Me acuerdo haber ido y en más de una ocasión y ver pues de turistas de Estados Unidos, Alemania y de otros países, España muchísimo, y no había casi nacionales y teniéndolo ahí tan cerca, yo estudié en el Colegio Jorge Polar, está cerca de ahí, Sí. del museo, entonces pues uno iba no solamente en clases, sino que también en tiempo libre y cada vez era única, ¿no? Cada vez que uno iba a ese museo es una experiencia irrepetible. Los invito a que los que están allá y tienen ese privilegio puedan hacerlo, de verdad. Gracias por compartir, de verdad. Usted ha vivido entre la práctica del arte y la reflexión académica, maestro. Cuéntenos cómo logra equilibrar estas dos dimensiones en su trabajo cotidiano. Ya, claro, es difícil cómo repartir los tiempos, ¿no? Porque las instituciones educativas también son bien exigentes con los requerimientos, con las notas, con los procedimientos, con los alumnos, ¿no? Pero digamos que, felizmente, yo trabajo, cuando hago arte, trabajo por grandes temas. O sea, yo me pongo un tema y mi tema puede abarcar varios años, ¿sabes? De trabajo. O sea, me puede demandar tiempo. Digamos, cuando ya acaba un ciclo académico con los chicos, tengo tiempo para mi arte, o ya voy haciendo bocetos. A veces yo boceteo en la propia aula con los alumnos. Los alumnos están haciendo su trabajo y yo estoy haciendo bocetos en mi cuaderno de mis temas de fondo, digamos. Y esto, sí, hace rato también mencionábamos los museos, ¿no? Ya, y los museos también siempre te pueden, digamos, alimentar en lo visual y en las ideas también. Hay otro museo también que no mencionamos, el Museo Larco, que también tiene el Arco Herrera. El Arco Herrera, ¿no? Y, sí. Y es, Arco Hoyle, el Arco Herrera también se llamaba antes, o sea, que en la Bolívar, en la Avenida Bolívar. Sí. Ese. Y también tiene una super colección de cerámica, por ejemplo. Sí, pero en lo que me dice, en los temas, como digo, son temas grandes que yo tengo y voy avanzando, ¿no? Por ejemplo, como le decía, hibernación, mi tema criogenia, mi tema otredad femenina, que era sobre la mujer, y el tema último ha sido universo, pero ahora tengo otro tema, ya estoy trabajando más en las transiciones, como le digo, entre este mundo y el otro mundo, o sea, es una cosa más... que recién está empezando, estoy en la parte terminal. Ah. Ya, y esto que le hablaba de que quienes se comunican, según los paracas, los pequeños insectos son los que se comunican, ¿no? Entre este mundo y el otro mundo, ¿no? Como mágicamente se trasladan de un mundo al otro, según se ve en el plan de los tejidos. Fascinante, de verdad, querido maestro. Esa combinación de creador y pensador, ¿no? Es lo que enriquece más aún todavía su aporte. Muchas gracias. Lo cual me lleva a hacerle una pregunta. Si sus obras pudiesen hablar, ¿qué dirían de usted, maestro Aldo? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo me acuerdo cuando... yo no sé si mis obras podrán hablar, mis pinturas o mis dibujos, pero sí recuerdo una cosa que en el tiempo que estaba investigando mucho, muy metido en los paracas, yo sentía que... Yo le decía a una amiga... Yo siento que el manto me quiere decir algo, ¿no? O sea, entonces, como dice, ven Aldo, te voy a decir algo. No es como que quiere decir algo porque se nota que hay un montón de colores, se nota que hay cosas que de repente que no estamos descifrando, ¿no? Que puede ser algo que quiera decirnos el manto. Pero en cuanto a mis dibujos y eso, bueno, está en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje de lo visual, ¿no? El lenguaje de lo visual incluye, pues, líneas, formas, puntos, colores, espacio, ¿no? Perspectiva, la forma, etcétera, ¿no? La textura, ¿no? Y en ese lenguaje que uno comunica, ¿no? Cosas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Me encanta todo lo que usted está compartiendo y sabemos que nuestra querida audiencia también lo está disfrutando tanto o más aún que nosotros. Gracias. ¿Podría usted compartirnos algún pasaje o reflexión de arte y universo que usted considere esencial para entender la obra? O sea, yo creo que a veces uno en la parte discursiva puede salir algo muy poético, ¿no? Por ejemplo, en el libro citando otra vez el libro de Rebeca Deutsch, de Solar, Rebeca me pidió que sobre los solsticios de invierno escribiera algo, ¿no? De mi producción visual de los solsticios, que eran dibujos a tinta china y acuarela. Y me salió algo medio poético, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué cosa es el solsticio si no el acercamiento del sol a la tierra, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ese acercamiento produce efectos en la tierra, ¿no? Por un lado, puede ser el inicio de un invierno para cierta zona de la tierra, o puede ser el inicio del verano para otra zona, pero de hecho, se mueve todo, o sea, todo se mueven los animales, se mueven las flores, se mueven en el sentido de que influyen, ¿no? Y entonces... eso de alguna manera está implícito en las obras que están en los dibujos, ¿no? En los dibujos. Pero al decirlo, también te sale algo medio poético, ¿no? Sale algo interesante, ¿no? Como le digo, es a veces las palabras podrían, porque hay arte conceptual también, o sea, podrían reemplazar a lo visual. El arte conceptual, por ejemplo, se apoya justamente en conceptos, ideas, y ya no hay de repente imagen, ¿no? Entonces, es la palabra la que te dice todo, ¿no? Tal cual. Si nos ponemos a compararlo con hoy en día tecnología, las palabras crean arte, crean imágenes. Los prompts, por ejemplo, si uno le pone un buen prompt, le pone con bien definido le va a crear una imagen según las palabras que uno le está poniendo en los prompts. Y se puede crear en distintas plataformas, en Adobe, hay infinidad, DaVinci, etc. etc. Entonces, si se pone uno a pensar, las palabras crean arte, crean imágenes. Hay quienes decían antiguamente que no, pero hoy en día ya se les comprueba lo contrario, maestro, ¿sí o no? Claro, claro, o sea, justamente los prompts, sí, los prompts. El asunto es que llevarlo por el lado creativo, ¿no? Porque a veces mis alumnos, sobre todo, podrían irse por el lado fácil, ¿no? De tener esta herramienta, pero que no hacer su aporte, sino apoyarse en lo que hace la computadora y nada más, ¿no? Y eso sería empobrecedor también. O sea, hay que ver que es una posibilidad, pero también podría ser un riesgo, ¿no? De repente te aplana, ¿no? La creación. Pero depende de uno, ¿no? De que está haciendo el trabajo. La verdad que sí. Yo me recuerdo en una de mis prácticas, fue tomado varios cursos después de la pandemia, durante la pandemia también, pero después de ello, y justamente hablando de prompts, no salía. Por más que yo le ponía, le definía, pero así un poco más como de palabras de diccionario, ya le ponía y no me salía. Le digo, mírate, yo voy a, no me acuerdo qué fue lo que le puse, y me contestó. Dice, lamentablemente no nos ponemos de acuerdo. Y digo, no. Y lo tuve que hacer yo con paquetes de diseño gráfico, haciendo lo que yo quería hacer. Cuando se lo subo, le digo, observa esto. Y dice, analizándolo. Y yo digo, ok, analízalo. O sea, que yo no salía aún cuando le definía y lo redefinía de distintos puntos de vista. No lo podía hacer la inteligencia. Entonces, si uno se pone a analizar también fríamente, como usted bien dices, sería empobrecedor si solamente uno se dedica a que con palabras lo creo y ya, quedó ahí. No. Utilízalo, transfórmalo, ¿qué más le puedes añadir? Ponle tu toque, tu sello, ¿no? Algo que te caracteriza. Entonces, como nos decía también el artista plástico Alfredo Sosa, que le mando un abrazo, que nos decía justamente, lo personalízalo, que tenga, que lleve tu sello, que cuando lo vean diga, esto es creación de tal persona. Entonces, igualmente en el arte, sí, ahí bien es cierto, hay software que lo puede hacer, pero hay que ponerle siempre el toque de uno, como diríamos nosotros allá en Lima. La verdad que es impresionante y me apasiona todo esto de lo que estamos tratando de acá, y vamos a tener que invitarlo, maestro, para más programas, y tenemos ahí tópicos que han quedado para poder desarrollar temas aquí en Noche de Tertulia, justamente el espacio ideal para nuestra querida audiencia, maestro internacional. Ahí está México, Estados Unidos, Ecuador, España está conectado con nosotros, Chile, Argentina. Gracias por su constante apoyo, y es un privilegio el escuchar de viva voz del autor estas líneas que resumen esta visión que usted tiene. Maestro, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Claro, en Instagram, bueno, es Aldo del Valle, ¿no? Aldo del Valle, igual en Facebook, Aldo del Valle. Inclusive tengo TikTok también. ¿En serio? ¿No? Siempre es, siempre es Aldo del Valle, ¿no? Esa es la clave, Aldo del Valle. Ahora, yo pensaba lo que estaba diciendo usted hace un momento, es que también está las vivencias que uno tiene, ¿no? Que lo diferencian, ¿no? O sea, lo que uno ha vivido. Claro. De joven, etcétera, te influye a la hora de que tu sello personal está ahí, ¿no? En aquello que has vivido, que has sufrido también, ¿no? Que todo eso está ahí a la hora de que haces arte, ¿no? Te aparece, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Todo eso influye, todo eso aporta y nos define quién es realmente uno hoy en día, ¿no? Las experiencias que uno ha tenido de estudiante, ya sea en el colegio, ya sea en la, no sé, preparatoria, en la secundaria, en la universidad, pues otro campo, otro agente, otro network, como decimos acá, otro environment, otro alrededor de uno, y la verdad que eso es lo que nos va definiendo, y también a nivel profesional, porque pues uno sale, digamos, de la universidad con ganas de comerse el mundo, y cuando a la hora de la hora es distinto, una cosa es la teoría, otra es la práctica, y luego como eso uno dice, o te motiva o te dejas que te sepulte. Entonces, cuando uno va desarrollándose en el campo profesional, al menos uno en diseño gráfico, yo aprendía de muchos maestros. Entonces, ¿cuál era su técnica? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo me está influenciando? Entonces, al principio, que manejo de brochas, que difuminado, que sombras, que es muy, muy fascinante. Yo poco más y coleccionaba brochas de muchos de mis, quienes eran mis maestros en esa época, los packs que me pasaban para Photoshop, que estaba de moda, después CorelDRAW, y para diseño de logos, etcétera. Entonces, uno va poco a poco esas experiencias, ¿no? de cómo voy transformando, cambiando. Cuando nos pedían que, por ejemplo, que hiciéramos una foto, que le transformáramos el cuerpo, ¿no? Y un poco más, si no, parecía cirujano plástico, porque lo adelgazaba, le cambiaba la textura, cómo corregir una foto rasterizada. Entonces uno hoy en día dice, ya uno de solo ver la foto dice, eso está rasterizado, está mal la proporción, pero es porque la experiencia que uno ya ha vivido, ha tenido, y también lo ha presentado y le han dicho que estaba mal, otros le han dicho, está excelente tu trabajo, superb, como nos dicen aquí en la universidad. Todo eso de verdad va influyendo y es lo que les hace falta a las nuevas generaciones, ¿no? De que aprendan que en teoría, con práctica, y luego su sello, como bien dice usted, es lo que lo va a caracterizar, lo que lo va a hacer destacar en este mundo tan competitivo. La verdad, hay mucho por conversar, maestro, el día de hoy. Gracias por estar aquí en Noche de Tertulia. Y maestro, díganos, por favor, ¿dónde podemos obtener sus obras? En nacional, en Perú, y a nivel internacional también. Ah, claro. Bueno, en la revista FEM International aparecen algunas obras mías, ¿no? En esta edición digital de edición de agosto. Acá en Lima, bueno, el año pasado hicimos la muestra en Casa Fugaz y Monumental Callao, la individual. Ahí habían más de 15 obras mías, entre pinturas, grabados, dibujos. Claro que están a la venta. Y también, bueno, a través de las redes sociales, ¿no? Lógicamente siempre me pueden contactar. Actualmente estamos preparando una muestra para, ya viene más adelante una muestra que tiene que ver con arte y cine. Y ahí voy a exponer, en una colectiva de arte, pero siempre aparecen nuevas colectivas, muestras de arte con varios amigos pintores, artistas, y están siempre a la venta, ¿no? Obras. Perfecto. Entonces, ¿cómo se pueden contactar con usted? Ya, puede ser a través de las redes sociales o a través también del WhatsApp, ¿no? Siempre para poder tener una posibilidad de venta o compra, ¿no? Excelente. ¿El gato también está ahí o todavía no está el gato disponible para la venta? El gato sí está disponible, sí, normal, sí. Excelente. Pues se puede mandar también, digamos, a otros países, México, Estados Unidos, España, ¿se puede mandar o todavía solamente, única, exclusivamente está para el Perú? Lo que pasa es que para hacer envío hay que hacerlo con cuidado porque de repente se puede dañar, ¿no? Si hay que enrollarlo, es un poco laborioso. No tengo experiencia de envío así de compra afuera. Todavía. Salvo que las muestras de... No, todavía no. Pero... Todavía. Énfasis en todavía. Porque acá lo que se trata de que conozcan al artista plástico, conozcan su historia, su trayectoria, cómo lo pueden contactar, que vean pues las redes sociales, que para un artista plástico es su catálogo, obviamente. Y luego de que adquieran las piezas de arte. Y una vez que lo hagan, please, tómense un selfie, mándenoslo a las redes sociales y digan, aquí lo escuché en la entrevista de Luna 9 Radio. Eso será pues un verdadero privilegio para nosotros y lo vamos a publicar incluso en una sección de la revista FEM International. Ahorita se me está ocurriendo esto, lo tengo que compartir con el equipo de diseño, pero lo vamos a considerar. Si ustedes consiguen las obras de nuestros invitados, se toma un selfie y nos menciona, nos etiqueta como Luna 9 Radio Digital, hashtag Luna 9 Radio o Luna 9 Radio Digital, cualquiera de las dos, lo vamos a compartir en las redes, lo vamos a publicar en la revista. Así que tengan en consideración ello. Y si consiguen el gato, tómenles un selfie, please, porque el gato está muy bonito, muy interesante. Me encanta ese cuadro. Es de verdad un privilegio haber compartido con usted, maestro. Y quisiéramos preguntarle también acerca de sus proyectos. ¿Qué proyectos tienen en camino? ¿Cuál puede compartir, obviamente? Hay cuales me imagino que todavía están ahí que no puede mencionar, pero lo que sí pueda compartir con nosotros, pues nos agrada, nos gustaría mucho esta noche compartirlo aquí. Claro, hay un proyecto, yo tengo una producción también de unas secuencias visuales tipo collage, pero es un collage tipo como storyboard, pero que incluye foto, dibujo en tinta, estilógrafo, más algunos textos. Y esas secuencias visuales son como 25, 30 secuencias, o sea, de un formato sketchbook, O sea, cuadernillo de dibujo. Y ese lo pienso y estamos en eso, ojalá pronto, para editarlo y publicarlo como a manera de book, o sea, libro de artista o revista de artista, de unas 30 páginas, 40 páginas. Pero ese está en proceso. O sea, ahora, esa producción que tengo de secuencias visuales, las hice entre el año 99 y el 2002, más o menos. O sea, son de cierto momento de la historia peruana, porque se refiere a un momento, o sea, aunque las obras, las secuencias son libres, hay que situarla en el tiempo, ¿no? Que tiene el régimen, la parte final del gobierno Fujimori, el inicio de un periodo democrático. O sea, ahí también hay un contexto un poco político, aunque las obras son artísticas, ¿verdad? La secuencia, pero tiene un trasfondo político tal vez, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, estoy en ese proyecto para sacarlo adelante. Y la otra es lo que ya le comenté, sí, lo que ya le comenté de arte y cine, ¿no? Que ya viene, y todavía la próxima individual todavía estamos en parte germinal, ¿no? Pues fabuloso, pues por favor compártanlo en nuestros grupos, lo invitamos a que se una a nuestro grupo de WhatsApp y las demás a plataformas de redes para que lo pueda compartir y nosotros también replicar en las otras plataformas y así más personas pues puedan conocer más acerca de ello y para eso están nuestros grupos, así que por favor haga uso de nuestros grupos, canales, nosotros lo vamos a compartir en los canales, pero también en los grupos y plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Así que para conocer más acerca de estos proyectos y todo lo que podamos nosotros colaborar, estamos a su servicio, maestro. Y finalmente, ¿qué espera usted que los lectores, los amantes del arte, encuentren en Arte y Universo? ¿Y cómo desea que esa obra dialogue con las nuevas generaciones? Ya, yo creo que una cosa que el artista puede desear de su público es que encuentre un lugar donde se sienta acompañado, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado a mí, porque yo siempre pongo un cuadernillo en mis muestras de arte y donde hay mensajes del público, el público puede escribir, ¿no? En el cuadernillo de la galería. Entonces, por ejemplo, en una muestra, en las primeras muestras de Invernación, por ejemplo, alguien del público me escribió diciendo como que se sentía totalmente amparado por mi obra porque él también sentía que estaba hibernando, ¿no? Él sentía que estaba hibernando, que su vida era una hibernación y que sentía identificado, que no estaba contento. Después, en la última muestra que hice en el Callao, alguien también, una chica me escribió, ¿no? Dice, de manera inexplicable, cuando entré a la galería, sentí una paz increíble, ¿no? No sé cómo, pero sentí paz en tu muestra. Y me lo ponía en el cuaderno. O sea, esas cosas son bellísimas, porque uno quiere decir que uno tiene algún tipo de, digamos, efecto en el espectador. O sea, que hay algo que el espectador se lleva consigo y que uno no ha controlado. Y en realidad eso ha salido sin necesidad que yo controle nada. Eso ha pasado, mejor dicho, sucede, ¿no? Eso es hermoso. Entonces, que si la obra te dice algo. También como dicen ahora, ¿no? Que te resuena, entonces si te resuena, qué mejor para mí, ¿no? Qué lindo que haya resonado contigo, porque quiere decir que mi mensaje no era algo raro o en vano, ¿no? No era tan en vano, era para algo, ¿no? Y eso es algo especial. Esa es la palabra, especial. Pues resonar ya está muy trillado, la verdad que eso, estamos de verdad muy agradecidos, maestro. Y qué mejor forma de cerrar que pensando, ¿no? En lo legado, en lo que queda sembrado en las conciencias de los amantes de la literatura, de la escritura, del arte, todas las formas y expresiones del arte. Gracias por compartir con nosotros, maestro, el día de hoy. Se posee que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros este y otros temas que usted considere pertinente. Este es su casa, este es su voz, esta es su vitrina para compartir su arte y estamos a su servicio, como le dije. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues hemos tenido una noche de privilegio de poder conversar con el maestro Aldo del Valle Cárdenas, quien con Arte y Universo nos invita a mirar la creación artística como un puente hacia lo infinito, hacia lo humano y lo trascendente. Maestro, gracias nuevamente por compartir su voz, su mirada y su obra con nosotros. Ya, muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? De explicar mi obra, de aproximarme a un público nuevo y llegar, ¿no? Uno nunca sabe quién te escucha, ¿no? Exacto. Pero por ahí alguien que haya encontrado interés en lo que he dicho, ¿no? También sería lindo. Gracias. Gracias. Nuestra VP, María Isla, nos pone excelente entrevista en el grupo de WhatsApp. También Marisol Romero, saludando a nuestra querida maestra María Librani Hinojosa Flores, quien está de cumpleaños. Nosotros en Perú decimos que parte el pastel, en México le dicen, no, perdón, nosotros decimos que partan la torta y ellos dicen queremos pastel. Así que vamos a esperar que haya sobrado un pedazo para compartir con nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa, con Rosy también, Rosy Zamora, fuerte abrazo de parte del equipo de Luna 9 Radio Digital. Ahí estuvimos en la mañana cantándoles el Happy Birthday en nuestro programa de Embajadores para la Paz. Ahí los saludos de nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestro a nombre del equipo de Luna 9 Radio, a través de Mari, que nos puso las tarjetas, saludándolos, compartiendo, ahí deseándoles un feliz cumpleaños para nuestras amigas, nuestro equipo de Luna 9 Radio, y agradeciendo siempre su constante apoyo. Todos los días, cada vez que tenemos programa, pues siempre dicen presente. A nuestros queridos radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, les recordamos que pueden volver a escuchar este programa en nuestras plataformas digitales y participar dejando sus comentarios. Yo soy Francisco Isla y esto fue Noche de Tertulia aquí en Luna 9 Radio Digital. Hasta la próxima semana. Mañana temprano regresamos tempranito en el Café de las Mañanas, 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, de Perú, 8 de la mañana, hora de México. Vamos a estar con la conducción de Mara Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla. A quienes no nos han podido acompañar por motivos de trabajo o de estudio, les recordamos que esta y todas las grabaciones quedan en nuestro canal de Telegram y en la página archive.org o archive, con así con B chica, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En esta página de Archive no tiene que bajar ningún software, simplemente el link o liga, como le dicen, lo comparten en cualquier dispositivo, en cualquier plataforma. Mientras tengan acceso al internet, van a poder disfrutarlo y sobre todo dejar sus mensajes y una calificación también para nosotros. Y lo más importante, nunca se sabe quién necesita conocer de lo que están hablando nuestros invitados, y este tema de arte, la cultura, es muy necesario. Así, como siempre digo, si cambiáramos el mundo por más arte y más libros, pues no habrían tantas guerras. Se necesita la educación, que es clave para todo. Maestro Waldo, gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Noche de Tertulia. Ha sido un verdadero privilegio poder compartirlo con nuestra audiencia internacional. Repítanos, por favor, sus redes sociales, cómo lo ubicamos. Muchas gracias siempre por la posibilidad de explicar, de expresarme a través de la entrevista. Puedo decir, bueno, en mi Facebook aparece como Aldo del Valle Cárdenas. Luego en el Instagram aparece como del Valle Cárdenas nomás, del Valle Cárdenas, de frente. Y también estoy en TikTok, ¿no? En TikTok también como Aldo del Valle. Ahí pueden ubicarme, ¿no? ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias nuevamente a todos y cada uno. Feliz y bendecida noche. Esto fue Noche de Tertulia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.